Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. Bueno, ¿cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Saludos por ahí. Lo mismo para ti. ¿Se complicó de vuelta el tema? Bueno, se paró el fútbol. Se paró el fútbol. En la jornada de ayer, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y el gremio de los jugadores emitió un comunicado tomando la decisión de suspender la actividad profesional del fin de semana. Hoy de noche teníamos el partido nacional Plaza Colonia en el Gran Parque Central. Plaza estaba viniendo para Montevideo para concentrar y jugar ese partido, dio vuelta para atrás hacia Colonia. Producto de la situación vivida por el plantel de Villa Española, que está compitiendo en la segunda división profesional, los jugadores denunciaron agresiones físicas y amenaza de muerte, se tomó la decisión de parar la actividad, ¿no? En definitiva, bueno, una situación que obviamente primero tenemos que repudiar, obviamente, que esté pasando esto en Villa Española, un equipo que tiene una lucha interna brutal por el poder del club, que ya tenía algunos antecedentes previos. Ahora voy a tratar de explicarlo de la manera más concreta, pero bueno, la Mutual toma esta decisión. Habían pasado otros episodios la semana pasada que, bueno, no accionó la Mutual. Por ejemplo, le habían pegado y habían agredido a un jugador en el partido La Luz Cerro, entró un hincha y le pegó a un jugador de La Luz y ahí no se paró el fútbol. Habían también por insultos racistas a un jugador de Albion, también la hincha de Wander lo había agredido y ahí no se paró el fútbol. Y en este caso, bueno, por esto que son agresiones físicas, amenaza de muerte, por este comunicado, la Mutual dijo, bueno, basta, tenemos que llevar a este tema a reflexionar. Se tomó ayer la decisión de parar el fútbol. ¿Qué es lo que está pasando en Villa Española? Voy a tratar de explicarlo. Villa Española es un equipo de barrio, con una cultura social muy muy muy activa. Hay un grupo de socios denunció en su momento de que había algunas irregularidades estatutarias, que no había elecciones, que no se presentaban balances, y realizó esa denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura. Previamente, bueno, llevó los caminos dentro de la comisión directiva de pedirles que presentaran los balances, que se hicieran elecciones. Bueno, nada de eso pasaba, entonces llevaron la denuncia al Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura hace pocos días tomó la decisión de intervenir, de generar que una comisión interventora esté al frente del club mientras que se resuelve qué es lo que está pasando, y se llama un acto eleccionario. Los propios dirigentes que hoy manejan Villa Española dijeron, sí, la verdad que estábamos en falta, nos faltó actualizar esto, tenemos que presentar los balances, vamos a hacer el acto eleccionario, y bueno, el tema estaba en vías de solución. Y en el medio, bueno, se profundizan otras diferencias que llevaron a que el último fin de semana, cuando Villa Española jugó con Racing, se dieran insultos entre algunos hinchas y los jugadores y, bueno, se dieran estas situaciones de amenaza. Ayer, la directiva que estaba en funciones tomó la decisión de alejarse del club por todo el clima de violencia que se estaba viviendo. El jugador Santiago López, famoso Bigoto López, uno de los referentes de Villa Española, capitán del equipo, dijo, me retiro, no juego más al fútbol, esto no se aguanta más. Y el cuerpo técnico, con Diego Franco a la cabeza, el entrenador, dijo, en respaldo a los jugadores y en respaldo a los dirigentes, yo también me voy. Entonces, Villa Española quedaba solo con los jugadores a la deriva. Y bueno, esto llevó a que la Mutual entendiera que era una situación grave y bueno, que tenía que parar el fútbol para ver que esto no podía estar pasando, ¿no? Otra vez hecho de violencia. Entonces, bueno, se para el fútbol. En este momento, cuando son las 10:30 de la mañana, se está dando una reunión, acaba de comenzar, en el Estadio Centenario, entre el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, el Ejecutivo, integrante de la Mutual, integrante del área de seguridad de la AUF, gente de otras gremiales, para, bueno, ver qué soluciones se pueden encontrar a esta situación particular de Villa Española y a otros temas que también están arriba de la mesa, ¿no? Como situaciones de violencia vividas en otros partidos. Porque acá hay un tema, a mí no me gusta que el fútbol se suspenda, y yo creo que, vos fíjate, la cantidad de gente que sigue a Nacional, Peñarol, River, Wander, Cerro, un montón de equipos, y acá estamos suspendiendo el fútbol por una institución que tuvo un problema interno, porque en definitiva es un tema interno. Pero también cuando hay amenaza de muerte, cuando un fiscal actúa, cuando... Bueno, es un tema grave, es un tema grave. Y cuando los episodios se reiteran, es un tema grave. Yo lo único que pido que sea, que esto no sea más de una anécdota de tantas que tenemos en el fútbol. En definitiva, perfecto, se para el fútbol, hubo amenaza de muerte de verdad, hubo amenaza física, bueno, hagan las denuncias y que vaya gente procesada, que termine gente en cana, que se encuentre quiénes son los responsables, que no quede en una anécdota, ¿no, Jorge? Porque si no, en definitiva, es como que en 48 horas nos metemos en Nacional Unión de Santa Fe, nos metemos en otros temas y esto queda en la nada. Y eso es lo que no puede pasar, porque cuando vos parás la actividad, tiene que ser un tema pesado y tiene que haber responsable por todo lo que está pasando. Sí, se entiende. Además, me parece que el tema sobrepasa lo estrictamente deportivo. No, por supuesto que a ver, acá hay un tema deportivo que yo creo que deportivo, no sé, la gente puede estar enojada por los resultados de Villa Española, sí, pero hay un tema político. Claro, acá claro. Está en quienes quieren manejar el club. Entonces, hay gente que quiere ingresar y hay gente que fue votada por los socios. Lo que pasa que, claro, si vos no haces elecciones, vos no podés revalidar. Entonces, hay un tema político. ¿Quién quiere manejar Villa Española? Después, a ver, hay otro tema. Yo qué sé, Diego Scotti, presidente de la Mutual, decía, en el fondo de todo este tema están los derechos de televisión. ¿Y por qué están los derechos de televisión en el fondo de este tema? Bueno, porque quienes hoy manejan al club Villa Española o las autoridades que están, bueno, son afines a quienes hoy están en el poder de la Asociación Uruguaya de Fútbol, al presidente actual Alonso. Los que quisieran entrar al club en Villa Española dicen que estarían más afines a cambiar de presidente de la AUF y afines a la empresa Tenfield. Pero bueno, son todas cosas que también tenés que demostrar que son así, ¿no? Porque si el fondo de todo este tema son los derechos de televisión, pues fíjate que las elecciones en la AUF son en mayo del año que viene. Los derechos de televisión ya están vendidos hasta el año 2025. Entonces, a veces también hay que mirar el fondo del tema, ¿no? Un poco de que, bueno, cuando se hace esta denuncia también hay que tener realmente prueba de que estos temas son reales, ¿no? Arriba de la mesa. Bueno, por eso esto es un tema político interno del club, pero yo a lo que voy es a ver, hubo agresiones físicas, hubo amenazas, hay gente que fue amenazada de muerte, hagamos la denuncia, que fiscalía actúe y que se procese gente, que no quede en una anécdota. Yo creo que el fútbol, a ver, yo realmente diría, bueno, que el fútbol no vuelva hasta que este tema se laude, porque si no, entonces, ¿qué cambia para que el fútbol vuelva el próximo fin de semana? Y perdimos una fecha ahora y paramos todos los partidos, ¿para qué? Que se encuentre alguna alternativa de solución, si no es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo y de repente en 2 meses volvemos a parar de vuelta. Y tan es así que problemas entre dirigentes que están y dirigentes que quieren entrar, aparece el capitán del club amenazado de muerte. ¿Quién lo amenaza y por qué al capitán del club? Cuando el problema es entre los dirigentes, bueno, porque, supuestamente. Porque ha tenido mucha... A ver, el Vigote López es un capitán que, desde el punto de vista de su incidencia en el vestuario, es muy importante, pero también muy activo en toda la obra social del club, en reclamos, en solidaridad, en manifestaciones políticas que han llevado a que Villa Española sea... A ver, muy, muy presente con voces sobre temas políticos del país. Entonces, hay gente que no está de acuerdo que eso se haga en una institución y se lo han manifestado. No mezclar la política del país con un club deportivo. Pero bueno, también es un poco, me parece, la esencia cultural de Villa Española en ese aspecto. Pero hay gente que igual no está de acuerdo y se lo han hecho saber al capitán, que es un poco quien ha liderado todo esto. Pero bueno, ese es otro tema. Por eso es un tema interno de Villa Española. La mano viene entreverada. Y bueno, lo concreto es que la Mutual no quiso mirar para el costado y suspendió la actividad. Veremos, a ver, para que vuelva la actividad, que no va a volver entre semana, porque entre semana no se puede jugar, porque vamos a tener actividad de Copa Sudamericana, entonces por lo tanto no va a haber actividad entre semana. Bueno, si vuelve el fin de semana que viene, ¿qué cambia para que vuelva el fin de semana? Eso es lo que yo siempre digo, cuando se hace un paro, un parate, cuando vos suspendés un producto, porque también, desde otro lado, hay gente que compró derecho a televisión, hay televisión de radio, hay gente que sacó entradas, hay gente que tenía la expectativa de ir al partido, hay planificación de entrenadores, de jugadores, hay todo un aparato del fútbol de gente que se ve perjudicada si no hay actividad. Cuando vos parás ese aparato, que es muy grande acá en el Uruguay, y le quitás a la sociedad la chance de que haya partidos de fútbol de fin de semana, que para mucha gente es una vía de escape, es lindo, está esperándolo, que sirva para algo, que realmente el motivo tenga una causa noble y que sirva, no que volvemos al fútbol y no cambia nada. Eso es lo que no puede pasar. Está bien. Bueno, y mientras, ¿qué otras cosas están pasando? Bueno, nada, ahora al suspenderse la actividad quedó todo un poco en un fin de semana tranquilo para muchas instituciones. Bueno, Nacional el lunes está viajando a Santa Fe para jugar la revancha el martes. Iba a jugar hoy de noche. Bueno, de alguna manera Nacional puede descansar y planificar el partido. Se va a tener que hacer hisopados el sábado, ver cómo son los resultados, si pierde o no algún jugador. Va a recuperar los que no pudieron jugar el partido de ida. Va con esta ventaja de 2-0. Así que, bueno, Nacional no juega. A ver, en el clima que también estaba viviendo Peñarol, son más días de trabajo también para el entrenador, pero bueno, mucho no cambia tampoco en la realidad de Peñarol. Lo concreto que, bueno, el campeonato se alarga un poquito, ¿no?, en cuanto a las fechas, y va a tener que jugarse después entre semana, pero bueno, no tenemos actividad local. Después, a nivel de selección uruguaya, decirte que se confirmaron los amistosos del mes de septiembre. Uruguay finalmente va a jugar el 23 y 27 con Qatar y con Irán. Los partidos se van a jugar en Austria, en la ciudad de Viena, y van a ser los amistosos previos a la Copa del Mundo del mes de septiembre, que faltaban confirmar. Bueno, los confirmó ayer la AUF, así que en Viena, en Europa, con Qatar y con Irán, últimos partidos amistosos de la selección antes del Mundial de Qatar. Eso se confirmó en la jornada de ayer. Hubo fútbol también por la Copa AUF Uruguay, el único partido de ayer. Bazañez le ganó por 1-0 a Ituzaingó de Maldonado. Y bueno, te diría que poca cosa más. Hubo fútbol de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana. Olimpia le ganó a Goianense 2-0, San Pablo 4-2 a la Católica, Independiente del Valle 2-1 en Lanús por la Sudamericana. Hubo un solo partido por Libertadores, Fortaleza y Estudiantes, que empataron 1-1. Hoy hay fútbol en Argentina, juega Boca en la jornada de hoy, mañana juega Vélez. Así que bueno, vamos a tener que conformarnos con el fútbol de Argentina y de Brasil el fin de semana, porque bueno, no vamos a tener actividad ni en Europa ni tampoco acá en Uruguay. Bueno, nos reencontramos el lunes y repasamos. Sí, señor, yo el lunes estoy viajando de mañana a Santa Fe, así que bueno, el lunes buscaremos ahí el horario para poder tener un contacto previo a lo que va a ser el partido de Nacional, que se va a dar el próximo martes en Argentina. Así que con mucho gusto, el lunes estamos en contacto con toda la gente de ASPE. Bárbaro, gracias, buen fin de semana para ti. Chau, chau, saludos. Chau, Rodrigo. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.